Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una nueva semana, ya al final, terminando el año, faltan pocos días. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes una vez más, tratando de brindarles una sonrisa en esta semana que ya próximamente nos aproximamos cada vez más al final del año. Y no sé si esta vez vamos a ir a las fiestas patronales aquí de Antiguo Cuscatlán, pero ya empezaron los cohetes, ayer ya se puso bonito toda esta zona de por acá. Bueno, de hecho, ahorita estamos en medio de las dos fiestas patronales a las que usualmente vamos. Ya. Yeah. Que es la Virgen de Guadalupe, este fin de semana fue el 2. Que no es una fiesta patronal, es una fiesta... En realidad no es patronal, tenés razón, pero es una festividad religiosa. Así es. Donde vamos a comer también boquitas, pupusas, etcétera, hacer la visita a la Virgencita y a jugar, ¿cómo se llama? Chingolingo y todo eso. Sí, el periquito ese que saca la suerte y etcétera. Pero sí, no vamos a llevar a Mauri, ¿verdad? No. Hey, Guillo, buenas noches. Ah, hola, hola a todos. Ya estamos entrando en calor. Muy contento de estar con todos ustedes. Esperamos que esta charamusca la disfruten como sabemos que la disfrutan todas. Bueno, ya saben, sí, Alicia acá, un gran desmadre ahorita. Ya no pudo ir al súper. Ya no pude ir por papel al súper, dice. Papá. Ojalá yo que vos saldría. Empezar a arrugar el papel periódico, papá. Síguelo. Bueno, tenemos a nuestro invitado de lujo de este día. Queremos dar la bienvenida a nuestro gran amigo Danilo Girón, quien es el vencedor del concurso Pixels Digital Animation El Salvador. Eso, el vencedor, oye, como que le dio riata, pero físicamente a todos los demás concursantes, pues. Danilo, bienvenido. Los del ring. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo generalmente me conecto vía chat cuando puedo, pero bueno, hoy tenemos el placer de estar acá con todos ustedes. Muchas gracias, May, felicidades, Dalilay. Gracias, gracias. Bueno, ya, pues ya conoce el desmadre que es el estudio. El sí, estudio, ya. Por pues, piterío sí, y los cables. Ya toda la magia del... la magia del chat. Ajá. Bueno, Marcito, comenzamos contigo, como siempre. Bueno, amigos, nada más se me olvidó decirles que este es el episodio número 210 de La Charamusca. Así que vamos acercándonos pronto a la próxima celebración, que va a ser el 250, ¿verdad? ¿Verdad, Robby? ¿O nos vamos a ir por fechas o nos vamos a ir por números de episodios? Bueno, yo digo que podemos celebrarlo todos. Todos, ¿verdad? Sí, cada 50 episodios y cuando cumplamos un año. Por ahí nos deben... O si nos quieren regalar algo, pues... Ajá, nos deben una botella de ron y nos deben un... Ey, no, espérate, hagamos un recuento de lo que nos deben. Pupusitas. Pupusas. Eso está fácil. Sí, está chiche, aquí nomás. Aquí nomás. Yeah. Nos deben turrón de España. Ah, turroncito de España. Y vino. Y vino. ¿Y qué pasó? Y no un sé. Tour de pupusería desde España. ¿Qué onda? ¿Se fueron ya? Yo creo que sí, fíjate. ¿O nunca llegaron? No, hombre. No, ¿cómo no? No, sí, vinieron y se fueron. Ey, qué feo. Qué feo eso. Sí, me. Nos deben una botella de ron. Y ahorita nos escriben. Gracias por todo, cómo nos atendieron. <todo."> A ver, ¿quién acertó mi turrón, desgraciado? Mira, nos deben una botella de ron. ¿Quién fue el de eso? Don Tony. Ah, pero ahorita quizás va a estar complicado. Sí, ahorita Don Tony está complicado. Sí, está complicado. Esperemos, sí, esperemos. No le podemos pedir la botella ahorita a Don Tony porque está... Está en una situación incómoda. Sí, está en una situación incómoda. Claro. Vale. Pero bueno, si nos quiere mandar algo, pues ahí tiene excusas. Chocolatitos, ya sabemos que Alicia cada vez que viene, cuando Don venís, Elmer. Cuando venís. No, Don Elmer, no me lo toques ahorita, por favor, está ocupado con las mochilas rotarias. Está bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, vamos a empezar, señoras y señores, con la cultura chupística de la semana que recién acaba de terminar. Eran... Bueno, eso es la pasada también porque no pudimos grabar y ya estaba la cultura chupística. Para entonces eran restaurantes, bares y cines salvadoreños que ya no existen. Uy, amén, yo no participé. Voy a darlo aquí al aire. Sí. Marcelo Avilés nos dice acá, qué buena cultura chupística. Trataré de colaborar con dos de cada uno, dice. Restaurantes, el Cancún, que quedaba por el Pops de los Héroes. Correcto. Y había uno ahí, en el Paso de Escalón. Yo iba ahí todos los domingos, me súper gustaba. El McDonald's, el de antes, el que quedaba a la esquina opuesta al Teatro Nacional en el sótano. Era lo máximo, las sillas giratorias, dice acá. Ajá, todavía está, creo. Yo creo que sí, fíjate. Los bares, el bar por excelencia era el Malibú. Por la Universidad Nacional, me di el taco de cantar ahí una vez. Hollywood, que quedaba en el paseo, recordado por su anuncio de TV que ocupaba el soundtrack de Dirty Dancing, The Time of My Life. Y los jugos se llamaban como Marilyn Monroe y cosas así. Y esos fueron los primeros que sacaron la yarda, que tenían una yarda de vidrio. La vidrio lo podías probar. Nice. Cines, los famosos cines gemelos, el Paseo y el Uraya, que hoy es un casino. Y los del centro, el cine Apolo, cuyo rótulo semejaba a los rótulos de los cines gringos de los 50. Recuerdo haber visto ahí Ben Hur hace... solamente. Ben Hurx. Triple X. bueno, Álvaro. Bueno, Robin nos pone acá. Recuerdo el Chantilly. En el Paseo Escalón. En ese mismo tenor, el Top Burger, creo que ahí mismo estaba. No, el Chantilly estaba ahí arriba, por donde está la farmacia Beethoven, que antes era farmacia El Paseo, que estaba, que si te ibas un poquito a las últimas mesas, era un gran barranco. Exacto. ¿Y el Top Burger, vos? El Top Burger está donde después estaba el Banco Agrícola, y que ahora está Goldtree. Ah, correcto, ahí era, men. Y que las hamburguesas eran cuadradas. ¿Verdad? Eran cuadradas y tenía un rotulito. A la par de una casa de los espantos o algo así que había. Ah, había una casa de los espantos que una vez fuimos con un chero y perdió el zapato. No, y cuando salió le dijo, mira, fíjate que perdí el zapato. Entrá, le dijo, no te voy a cobrar, anda a buscarlo. Le dijo, no, papá, y que te quede. Le dijo. Que realmente era, espantaban. Nunca te tentaban todo. Upa. Nunca entré. El Gato Pardo de la Zona Rosa. Gato Pardo, arriba de Carambas. Simón. El Video Bar, viejo. Ese era bueno también. El Reggae Bar. El Jarro Café en la Zona en Rosa. En el mismo lugar del Gato Pardo. No, el Jarro Café más abajo. Estaba donde... Enfrente del Video Bar. Enfrente del Video Bar. Así es. De ahí, Álvaro Calero nos pone, sí, el Malibú definitivamente... Y más atrás en el tiempo, muy pequeño para ir a chupar, estaba el, ¿qué? Taconejo en la campana. El Taconejo. Yeah. Si no me acuerdo mucho. Quique dice, si no me equivoco, el Luceiro, cuyo redondel se llamaba After It, dice. O sea, el redondel de Luceiros. Doña Mercedes. Ah, Doña Mercedes, que estaba allá por Metrocentro. La Ponderosa. Y también el Paseo. La Ponderosa, de ahí Popeyes, que tuvo como dos diferentes iteraciones acá, intentos. A Bordo 911, ese sí no me acuerdo. Ahí se me hace que bailan ahí. Sí, se oye bueno. Mira. Era karaoke. Sí. Danilo sabe por qué él canta. Sí. Los cines Caribe, Merliot, Beethoven y Colonial. Merliot, claro. Los de la... Que todavía están. De la plaza, ahí están. No, pero eso no. El cine Merliot era el que estaba a la par de la despensa de Don Juan. Ah, es cierto. Era un cine. Es cierto. ¿A dónde había un cine Merliot? ¿Sí? A la par de donde ahora es Vidri. Exactamente. En un centrito comercial, en una esquina. Ajá. A donde hay un volado de spinning, no sé qué. Jamás fui a ese cine. Yo fui una vez ahí, a ese cine chiquitillo. Es cierto. Cine Merliot. Es como los que estaban en el Maferrer, ¿te acordás? Que bajabas unas gradas, pero eran unos cines que... Bien pegadito todo. ¿Y dónde me dejas el Caribe en su segunda edición? Sí. Que lo partieron como en 7 salas y... Puy, decías que estaba en la sala de tu casa, viejo. Por cierto, aquí nos ponen el cine, dice, ¿alguien se acuerda del cine que estaba por el Paseo General Escalón a la altura del Siete Mares? Sí, ese era el cinema. Cinema, yeah. Correcto, que la mar entraba hasta con pólvora, bien. Bueno, es aquí también el Siete Mares, dice, ya que lo mencionó. Y abajo del Siete Mares estaba el Tejano Pit Barbecue. Puya, ¿y ahora qué es ahí? Cierto, ahora es Luminar. Oye, es Le Club, viejo. Pero a ese lugar no voy a siempre en cachimbo cuando voy a comprar ahí. Carlos Mendoza nos pone por muy acá. Muy largo, el siguiente. Qué buen tema, dice. Creo que el tema de los cines del centro merece una cultura chupística aparte. Sí, fíjate. No solo chupística, sino por lo que se dejó perder, dice acá. Por vivir cerca del centro conocí varios de ellos, el Cine Regis, Apolo, Plaza Majestic, España 1, 2 y 3, México, el Deluxe, el Choco era Chuco, ¿verdad? El Terraza y otros a los que no fui nunca porque ya iban en decadencia, como el Fausto, el Izalco y Metro. El Fausto. Ahí vi movies como Cocoon, Superman, Rocky, etcétera. No, hombre, paja, viejo, esas nunca llegaron ahí, las que daban ahí eran las de Luis Miguel y Lucerito. O la de Blancanieves y, sí, y las historias, sí, pero, sí. Pero Blancanieves no la de Disney, sino sí. Otra. Blancanieves y los siete enanos, pero. pero con una, pues sí. Siguiente. Dice acá, los estrenos de esos tiempos estaban en el centro también, dice, y el cine Vieites, que ya no estaba tan en el centro. Mención especial para los bares que hubo en la zona, como el Empty Beer. En vez de MTV era el Empty Beer, el Video Bar, el La Carambas, Ola. Ahí había La Ola. El Caramba. Resto de chupaderos como el Las Chilis. Brisas, el Manso. Chilis. El Manso. Y el hace poco extinto Tío Quito. Ahí cerca, aquí cerquita de mi casa. Sí, cabal. Ey, el Gordolobo se llamaba otro. Ah, el Gordolobo era un lobo bien gordo, chupando, güey. Era el lobo, güey. El Gordolobo. Y ahí estaba, ¿cuál era el otro? La Finquita. Yeah. Ese todavía estaba, ¿no? Ya no, Danilo. Danilo le preguntó. No, ni idea. Yo ya la zona no voy. No, hace... La Finquita estaba no, la finquita, allá. Allá por el... La Centroamérica. Por la sirena aquella que estaba buscando. Ajá. Y con el Choco Mendoza sí fuimos un par de veces aquí al Tío Quito, pues, cuando estábamos en la universidad todavía, que eran después del entreno de básquetbol, ahí íbamos a seguir entrenando. Cambio de cancha. Sí, cambiábamos de cancha nada más. Los restaurantes, el Pizza Ricky's en Metrocentro. Sí, es cierto, Pizza Ricky's. Te la daban, oíste esto, la Pizza Ricky's, viejo, te la daban en un cartón, te ponían la pizza... Y después le ponían un plástico encima y como estaba caliente, se inflaba, viejo. Wow. Y llegabas a la casa con el plástico inflado y así todo húmedo. Pero inflado y húmedo llegaba. Buena Top pizza. Burger, el Hardee's y el Pitts, ubicado en un edificio que se cayó para el terremoto del 86 junto con la colonia ex América, americana. Sí. Ajá. Ahí no fallaba mi familia. Dice, ¿cómo ha cambiado todo? Nuestro amigo Rark... Nos pone a mis cortos 27. Recuerdo nada más el Vips sobre el Boulevard de los Héroes. Sí, la sorbete Totos. De espagueti. Ay, sí. Ay, sorbete regalo. De espagueti, ¿te acuerdas? Que hacía en el concurso de disfraces de Halloween. Ajá. Sí. Wow. Y que lo servían en barquito, así. Era bien creativo. Sí. Sobre el Boulevard de los Héroes también, la Totos Pizza sobre la Manuel Enrique Araujo. Los Capulines sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. Los cines Beethoven, donde ahora es el Galaxy Bowling. Y que antes era el viejo este. Yeah. Pero bien antes, viejo. Ah, porque antes del cine hubo otra cosa ahí. Sí. Yo me acuerdo de uno que nadie ha dicho todavía, que es el Petate Sur, que quedaba en Metro Sur. Ah, que sean buenas pupusas. Ey, y la Tortuga Veloz, viejo. Ah, eso es lo que dice Quique. ¿A dónde dejan la Tortuga Veloz? En Metro Centro, dice. Vaya, bien, Quique. Ada nos dice... Petate Sur, viejo. En San Salvador, creo... Ese era en Metro Sur. Sí. En San Salvador creo que desapareció Tío Pollo. Me gustaba la canción del anuncio, dice. Y como yo crecí en Santa Ana, les contaré de lo que me acuerdo. Creo que en los buses se suben a vender todavía. Restaurante. El Pollo Loco también. A mí me gusta el Pollo Loco. Y si tú quieres, te puedes invitar. Para que prueben si quieres un poco. Pollo Loco está todo dar. Ay, bienvenido a Pollo Loco. Pollo Loco es tierno y jugoso. Dios mío. Y es más. Y aún más sabroso. Uy, imagínate que... Sí, que lavada de queso la que notábamos. Increíble. Y ese era el que quedaba camino al puerto, ¿no? No sé, fíjate a que... A saber dónde quedaba, pero no. Todos le podían la canción. Es que había uno que estaba camino al puerto y que el pollo era como arenoso, como que le echaban arena ahí para que... para que estuvieras en el ambiente. Ah, sí, que era una bajadita antes de llegar a... Sí, ah, sí. No, yo me acuerdo. Antes de las curvas. Yo me acuerdo. Antes de llegar a... ¿Cómo es que se llama? Antes de llegar al puerto está aquel restaurante, ¿cómo se llama? El Camino Real. Sí, no, pero ese era antes. Restaurante, dice Pollo Dorado, cuando no teníamos Pollo Campero en Santa Pollo Ana. Pollo Doreño era. Era mi sustituto, dicen. Ese era otro. Y Totos Pizza. Los cines, dice, la verdad es que tristemente han desaparecido todos los cines en Santa Ana. El primer cine de Santa Ana en desaparecer fue el cine principal, después el cine Colón, y este año los que quedaban el cine Tecana, el Cine Novedades, y hasta Cinemark. Se fue ya. Solo ha desaparecido en Santa Ana. Se fue Cinemark. Sí, que Tecana. Iba a decir que pero había Cinemark la también cultura chupística. Cerró en Santa Ana. Sí. Wow. Piratas desgraciados. José García nos pone aquí. Bueno, yo soy de Metapán, Santa Ana, así que solo me recuerdo del cine Orellana. Hace ya un en la casa de los Orellana. Cuando estaba bien Cipote, no sé si todavía está. Héctor Romero nos pone, este era una disco por el Paseo Escalón. Gatos. No sé si no me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo de aquel lado donde fuimos, Cocobongos. No, te acuerdas de uno que sí, era de... Sí, y no valía nada la vida. Sí, bien. No valían. Sí, sí, sí. Te acuerdas de Relays también. Ahí ¿no? te hacían, mira, ahí te hacían firmar, ahí en Cocobongo firmabas que nos hacían responsables por tu muerte y todo eso. Sí, claro. Sí. ¿Cómo es que se llamaba? Lapsus. Lapsus. Pero ahí no hables de Lapsus porque se enoja aquel. Sí, yo iba de miércoles a miércoles. Sí, y este mi hermano mayor me llevó cuando estaba en una calle paralela al Paseo Escalón antes de llegar al Redondel Masferrer. A el King Kong, dice acá. Ahí te voto, hermano. Sí. Eduardo R. dice, el ex Cine Sacamil, que ahora es un hospital del Seguro Social. Mario G. nos pone, había un restaurante en la primera calle Poniente llamado Mundial 70. Muy bueno, ahí se conseguían cigarrillos americanos a $2.50 de Colón. Eso fue en los 70s. Y que de los famosos Hardee's en el centro, la vacilada era el... ir al Hardee's o al McDonald's cada vez que íbamos ahí, no quedaba ni un cenicero, que por cierto eran de aluminio finito, dice acá. De los cines que les quedó de cine, me gustaría ir a las últimas funciones que terminaban a las 11 de la noche. Como ya no había transporte urbano, regresábamos a pata a la casa desde el centro hasta allá por el Rosales. Comparado a estos días, lo sano que era. Hoy me dejarían desnudos los tamales o los mareros, dice. Si es que quedo vivo para contarlo. Lo más cultural era ir a comer a la Praviana, donde te acompañaban los mariachis. Los mariachis, yo nunca... Y una que otra penco de sustitutas, dice acá. Típico capitalino era como estar en la Plaza de los Mariachis en Guadalajara. Había muchos restaurantes chinos como La Pagoda, el Hilai. Todavía está, creo yo. Estará el Highlight. No sé cómo se pronunciará. Y Carlos nos pone acá, bueno, si que esto había una fuera... como bola así, con picos. Ese era el Highlight, creo yo. Sí. Si esto fuera una apuesta, ya les gané porque nadie conoció la primera Totos Pizza por el Parque Libertad, dice acá. Rafael Morales dice, definitivamente el Hardee's, creo que así se escribía, y la sorbetería Vips, que quedaba por Metro Centro. El primer cine al que yo fui, el Cine Vieites, que ahora es una tienda de artículos médicos. Ah, sí, el Cine sí, Vieites. Mira, lo y la Totos que me acuerdo yo era la de la... La del Canal 4. El Canal 4, donde está la Virgen, que se la querían... Le querían dar jaque. Sí, la querían derribar, el monumento y todo eso. Y me acuerdo que una vez fuimos con mi hermano y tenía una rejita. Ajá. Y una vez nos zampamos ahí, que era como fuente. Ajá. Y nos vino de culo mi hermano. Todo raspado, que... De los cines, dice acá, que no vi en la lista, nos dice nuestro amigo Ricardo, autocine. Está el Cinelandia, que quedaba frente al Parque Centenario, ahora es un taller de carros. ¡Ey, el autocine! Cierto, men. El Roxy y el Cine París Autocinema. En el centro, esos dos eran de la línea del Cine Metro. También falta el Cine Iberia en San Jacinto, solo está el edificio ahora. Otro medio célebre fue el Cine Astor en Mexicanos, que por cierto, lo vino a inaugurar Raúl Astor desde México. Ah. Allá por el final de la autopista norte. Uy, entrando a Mexicanos. El de No Empujen, bo. Sí, güey. De bares, no puedo opinar mucho porque ya era demasiado cipote para salir de noche en esos años, pero recuerdo uno súper famoso en Juan Pablo II llamado El Chipilín. Lo recuerdo porque un amigo de mi hermano mayor salió de ahí en la noche y tenía que tomar la ruta 7 para ir a Soyapango. Y de tanta labolencia, vio un bus de la ruta 52 y dijo, 5 más 2, 7. Ah, pues ese es. Y se subió a dormir y nunca regresó ese día, dice acá. De lugares de comida, recuerdo el famoso Pollo Loco por la primera calle Poniente. También los famosos Saca de Agua Hot Dogs, El Paso. Todavía esos todavía están. Lo menciono porque en el último que está por la terminal de Oriente no es ni la sombra de lo que fueron. Mira, y nadie dijo el Big Boy Burger, vos. Pero ese está. Pues también existe. Todavía existe. Sí, creo que sí. Chori también. Ahí está. Ese es otro. Eso es otra categoría. Mira, lugares para bajonear. Mira, sí. Antes que sigas, Omar, como hemos tocado temas ahí bien nostálgicos, si todavía se quieren acordar de los lugares donde íbamos antes y todavía pueden ir. La Pizza Nova. La Pizza Nova, la Pizza Boom. La Pizza Boom la han renovado. Sí. Está bien chivo. Esa está. Pizza bien rica. Hace poco fui. Y está también, que nadie lo ha mencionado porque todavía existe, pero podés ir y está idéntico que antes el Café Don Pedro, viejo. Ah, las tortas mexicanas. Unas tortas gigantes de Don Pedro. No sé. Y los club sándwiches clásicos. Yo no le he visto la torta de Don Pedro. No sé si mira, es una torta como así, como de 9 bolas. No, no te la acabas. Mira, hay un place mexicano. Que, al que íbamos y que yo creo que ya cerró. Dice aquí, y mira, dice Meme Hueso. Dicen que en la Totos hay un hay una Totos en por la Totos. Quitaron, viejo. La quitaron. Estuvo una, pero no, no era ni la sombra también. Vale, ahorita. No. Es no, que hubo. Espérame. Es que en la Chiltiupán estaba una que la quitaron. Y esa Totos sí queda ahí por mi casa. Ajá. Está ahí por la pulsería Sonia, viejo. Ajá. Sí, señor, es nueva. Sonia con Z. Este año Sonia. La pusieron, Sonia con Z. Uh-huh. Lo único que la fui a probar y está buena la pizza, pero no es. Se supone que. Y todavía ves cuando hacen la masa. Fíjate que no, men. Pero fíjate que. Es la misma franquicia. Estuve hablando con el cocinero y dice que él estuvo ahí en el Canal 4. Ay, uy, ya se había retirado. ¿Cuántos años tiene? Ya está bien maitro. Ya se había retirado y el dueño de la Totos, cuando abrió eso, se lo fue a jalar, viejo. Por lo menos para que le enseñaran los nuevos piseros. Okay. Mira la tablita. Ah, la tablita. La tablita. Eso lo ahí pasábamos. A la par de la Boom. Uno más reciente, pero que también me dio una gran lástima que lo cerraran, eran los Guaraches. Los Guaraches, a donde le pegaron a aquel chamaco. Que... Ey, mira, y aquellos burritos Chevy, ¿vos todavía están? Sí, vea. Sí, ahí sí, están los Chevy clásicos. Son buenos, man. Son buenos, ricos. Bueno, señoras y señores, también tenemos por acá. Bueno, vos me mandaste aquí, ¿qué son estos? Espérate, antes de pasar ahí, léete algo de lo que está ahí en el chat, porque había un par de cosas que me llamaron la atención. El yate estaba por el burger, ¿qué dice? De los héroes. Sí, Cineastro, Cine Izalco, todavía existe, dice acá. El Cine Modelo. También aquella pizza que tenía teléfonos en las mesas y que uno llamaba a la orden la y se la pizza. Traían a la... La Sir pizza. Buenísimo. Duró como un mes, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está Sykes? De ahí cae acá, nos dicen por acá, buenas noches, Rark, así que buenas noches. El Petate Sur, viejo, ese sí me ha sorprendido, viejo. Ah, y había uno que se llamaba Comarrico. Comarrico. Que el símbolo era una coma, rico, y ajá, estaba en Metro Sur también. No, ahí sí me ponchaste. Yo, no, men. Y del Don Pavo, por supuesto. Ah, Don Pavo. Pero eso todavía existe. No, ya no, viejo. El último estaba ahí a la par del club. No. Ya no existe. No. Hay uno todavía. El Balanquitze. Balanquitze. Balanquitze atrás. No, ese ya no existe. Lo cerraron. Sí, señor. Y los panes collos, esos todavía, ve. Los panes collos, no sé, la niña Rosita, si todavía estará, fíjate. A ella le comprábamos nosotros todos los años, pero... Bueno, pues... ¿qué onda aquí, Bobby, con esto que me mandaste, que eran... Hay una invitación, que nos mandaron una invitación a un evento que... Pero son puño de eventos, ¿qué onda acá? Lee uno. Pero, bueno, esto es en el Teatro de Santa Ana. Presenta así, la obra infantil Blancanieves y los siete enanitos. Los normales. Los normales, los normales. Los normalitos, los normalitos. Del Centro de Artes Occidente. Va a ser el coger otra obra, sábado 19, domingo 20 de diciembre de 2009 a las 4 p.m. en la gran sala del teatro y va a ser a $2. Está bien, vea. General. Ese es uno de ahí. ¿Una en San Salvador, no? Blanca Navidad en el Teatro de Santa Ana. Talleres musicales del Centro de Artes de Occidente. Va a estar dirigiendo William Ortiz. Blanca Nieve y Blanca Navidad. Sí. Miércoles 16 de diciembre del 2009 a las 6 p.m. Entrada $2. Y también van a haber villancicos el 18 a las 6 p.m. Donativo $1. El Coro Nacional de El Salvador va a estar cantando los villancicos. Y... también en el Teatro de Santana, el Pretendiente de Navidad, dice. Grupo de teatro Francisco El cohete distinguido. Francisa. dirección Risaí Martínez. El 15 de diciembre, o sea, mañana, a las 6 p.m., $2 la entrada. Así que hay bastantes cosas que ir a ver al cine, al teatro de Santa Ana. Yo ayer fui a ver el desfile, viejo. ¿Cuál? El de Simán. El de Simán. Yo anduve ahí también. ¿Qué tal? ¿Ahí anduviste? Sí, sí. Estuvo chivo, fíjate que saludé a una de las princesas, la Maggie, men. Ah, de veras. ¿A qué princesa, vos? Era una de las princesas, tantas de Disney. ¿A cuál, vos? La Maggie. Era una de amarillo, yo no me las puedo, viejo. Ah, esa es la Bella Epe. La Bella Epe, sí. Ah, pues sí. ¿Y qué tal? Bella. Bella. Mira, yo, esto... Maggie, todos princesas, no sé qué. Ahí era la Maggie. Sí, era la Maggie. ¿Maggie Marie? Sí. Bárbaro. Mira, por cierto, aquí este que nos mandaron está buenísimo, pero está demasiado largo y mejor entremos a la entrevista ya vos. Porque son recuerdos de la infancia. ¿Verdad? Está como medio achapinado un poco, pero lo vamos a traducir, ¿verdad? Lo hacemos en la próxima. ¿Echamos? Sí, porque está demasiado... Hace un párrafo nomás, solo para... ¿Se recuerdan cuando nos apurábamos para hacer el deber y así poder salir a jugar a la esquina o juntarnos con los amigos? A jugar escondite... Escondelero. Escondelero. Matatero, lero, lero, terolá, no sé qué. Tentatuero, arranca cebolla, la ranita, el ratón y el gato, cruz roja, electrizado, 1, 2, 3 estatuas, etcétera, no, etcétera, etcétera. 2, 3 para mí. Mica túnel, Mica túnel, la vero. Sí, ajá. No, no, o no. Simplemente echarse una charamuca con pelota de calcetín. O cuando las mamás salían a gritarnos para que entráramos a comer, dice acá. Chapín. Sí. A vos te entraban a gritar. Bro. No. Te entraban a grito. No. Lo que pasa es que a veces andaba en una zona que no era alcanzable. Escuchar tu madre, no te veías. Sí. ¿Y entonces cómo te llamaba? Ah, mi papá compró un pito de aire. ¡No! ¡Te lo juro! No te puedo creer. ¡Te lo juro, Roy! Solo ahí dejando de repente, que yo creo que te habla tu papi. ¿Cómo? Como que era el indio aquel que salía en el canal 10, ¿bu? Te lo juro. Bueno, ok. Bueno, empezamos. Si hay tiempo, acuérdenme, tengo un chiste de indios. Vamos a apuntar aquí un chiste de indios. Bueno, empezamos nuestra entrevista con Danilo Girón. ¿Qué onda, Dani Lane? ¿Cómo has estado? Pues bien. Reponiéndome la desvelada. ¿Cuál, sí. ¿Cuánto tiempo fue la desvelada? Pues fíjate que más o menos un mes. Pero espérate, contanos antes del premio, del concurso. Va, ok. Igual, vea, yo voy a dar mi versión, no la versión oficial, porque lo hice como participante, vea, no sé, no tengo la versión de los organizadores, vea. Ajá. Pero este es un concurso que fue organizado por el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Calidad y Tecnología, si no me equivoco. Entonces, es un concurso de animación. Entonces, bueno, era un concurso... ¿Tipo Willy Maldonado, no? No sé, ¿cómo sí? No, hombre, era un concurso bueno. Ese es uno de los chistes que me hacen correr por todo el cuarto para apretar este botón. Ok, pues sí, perdón, sí, Danilo. Entonces, sí, era como, digamos que a manera de iniciar como un festival de animación, por decirlo así, vea. Entonces estaba, pues estaban invitados a participar todos los salvadoreños, creo que mayores de 15. Era cualquier tipo de animación, podía era, ser sí, podía tradicional, ser dibujada, stop motion, plastilina, de todo, yeah. De todo lo que cada quien quisiera. No era animación hacer, como ¿verdad? Willy Maldonado, no. No, yeah. Ya caí en animación. y sí, o sea, era animación digital, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, cabía todo tipo de animación, ¿verdad? Como decía, stop motion, animación tradicional, 2D, 3D, motion graphic, etcétera, ¿verdad? Entonces, quedó abierto a que cualquiera que quisiera participara, ¿verdad? En total, según nos contaron después, hubo alrededor de 120 participantes, 120, 122, que de los cuales escogieron o digamos que seleccionaron como 50, 46, 50 por ahí. que sí cumplían con los requisitos para participar, ¿verdad? Y había 5 categorías. Yo participé en 2 categorías con el mismo video. Entonces, digamos que la premiación fue que de cada categoría se iba a sacar un ganador. Ajá. Y de esos 5 ganadores iban a sacar un, bueno, que tiene el título de gran ganador, que era el ganador de los 5 categorías. De las 5 categorías. Entonces yo, afortunadamente, fui ganador en una de las categorías que participé y fui el ganador, el gran ganador. Entonces, por ahí. Entonces, sí, bueno. Bueno, tu animación la vimos. Habían como limitantes. Tenía que tener 30 segundos máximo, ¿verdad? Sí, era de 30 segundos máximo. Y 5 segundos incluyendo créditos. Wow. Entonces, que por cierto, yo el día de la entrega lo llevaba y, bueno, yo lo llevaba con cuenta regresiva y tenía los créditos un poquito más largos. Entonces, hacía, si no me equivoco, de 50 segundos la duración de la animación, vea. Y me tocó ahí mismo editarlo. Por suerte llevaba la computadora, lo pude editar ahí para que quedara 30, hacer los DVDs y entregarlo, vea. Pero sí me estuve ahí a la hora del almuerzo con el que le tocaba el turno de estar recibiendo los trabajos. Wow. Pero sí, afortunadamente logramos el primer lugar en la categoría y en el y el premio de gran ganador. Wow. Mira, pero qué para empezar, qué interesante el video. Yo lo vi, es como un alienígena, ¿verdad? Que está descubriendo así un planeta extraño. Sí, sí. Bueno, digamos que la historia, que no la voy a contar todo obviamente, daba para más tiempo. Ajá. Pero debido a los requisitos que tenía el concurso, lo que decidí fue mejor hacer un trailer. Uh-huh. O un teaser, como sea. Ajá. Para producir después la digamos que el corto final, vea. Yeah. Y en eso estoy ahorita. Yo tenía pensado lanzarlo en febrero del 2010, como decía al final, el corto, pero debido a que ha habido bastante trabajo en la oficina, nos hemos retrasado un poquito. ¿Y lo estás haciendo en Keyframe? ¿O es como proyecto personal o es proyecto de la empresa? Lo que pasa es que es proyecto personal porque uno de los requisitos, digamos que era, se podía participar individualmente o en grupo, ¿vea? Ajá. Yo decidí hacerlo individualmente porque obviamente en la oficina había trabajo, pues, y no podías quitar tiempo de la oficina para hacerlo. Exacto. Yo guardé. Sí, entonces. Mira, pregúntame, Meme Hueso, que si, ¿cómo te echaste la pensada de tu animación? ¿O salió de chiripa? Pregunta acá. Yo lo quiero ver, vio. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ahí ponelo, Gate 4. Gate 04. Y ponele con Pixel. TVA, si no, no GAYBA. Pixel. Sí, ¿no? Ahí creo que es el primero, sí. Ahí le... Bueno, la cosa es que es una larga historia, vea, pero el trasfondo de esto no tiene nada que ver con el visual. Uh-huh. Bueno, yo soy diseñador gráfico también, vea. Entonces comencé a hacer un... Uy, es tipo Wally, viejo. Sí. No. Una chullazón ahí, mero. Una mezcla de varios estilos, vea. Pero básicamente lo que como quiero... Como Wally en droga, viejo. Está. Ahí está. Entonces lo que quería representar o digamos que el concepto inicial es, bueno, igual, vea, lo que yo siempre recomiendo a mis alumnos, que doy clases también en la Matías, uh-huh, es que desarrollen sus experiencias personales, vea. Entonces mi experiencia personal, lo que quise reflejar en esto... Te abducieron. Es mi regreso a la casa. O sea, realmente, como les digo, no tiene nada que ver con el visual. Uh-huh. Pero es así como que uno a lo largo del día se ve absorbido por un montón de situaciones que lo que uno quiere es regresar a la casa. Desconectarte. Ajá. Entonces, básicamente es una forma de expresar eso, ¿verdad? Que uy, llega el... Entonces, así, se lo cuento solo para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Llega el alienígena a este planeta X, que eso digamos que es como ir en la mañana al trabajo, ¿verdad? Llega a este planeta, se encuentra con un montón de situaciones desconocidas que poco a poco se le hacen más familiares, pero al final se termina desconcertando y lo único que quiere es irse. Dice aquel que dijo, es medio oscura tu casa. No, ese es el trabajo, pero bueno. No, entonces es, y no es tanto el sentimiento de estar fuera de la casa ni regresar a la casa, pues, sino que es como el sentimiento de que uno se absorbe tanto o el trabajo lo absorbe tanto a uno que uno a veces se le olvida cómo es estar en la casa. Yo tengo tres niñas, entonces regresar a la casa es así una gran alegría, pues, pero en el día no me doy cuenta, sino que hasta que llego a la casa digo, ¿para qué salí, vea? Entonces, claro. Básicamente eso es el trasfondo detrás de todo el... Ahora, toda esa fumada fue, ajá, previo al dibujo, o vos hiciste la animación y dijiste, ah, huevo, esta fumada, pega esto, ¿no? Fíjate que lo que pasa es que yo desde hace tiempo tengo la idea tenía la idea de hacer un corto. Uh-huh. Es un poco diferente a este, pero aplica un poco el concepto. O sea, es básicamente la misma historia, solo que en diferente situación. Ajá. Entonces, lo que hice fue, bueno, ya que no puedo hacer este otro, voy a hacer uno que es básicamente lo mismo, solo que lo voy a hacer para poder sacarlo en el tiempo que tengo, pues. Yeah. ¿Lo adaptaste? Lo adapté para que pudiera salir, porque si me clavo en hacer el otro, no termino, pues. Mira, y para efectos del concurso, ¿tenías que decir la historia también aparte o no? No. Solo presentar la animación. Sí, una breve descripción de qué es lo que pasaba. Pues entonces, obviamente no me voy a meter en porque era una página, más o menos lo que había que presentar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para no meterme o complicarme mucho tratando de descifrar o más bien de explicar lo complicado que era el concepto. Entonces no fuiste muy conceptual en la descripción, sino que fuiste más visual. Sí, sino que más visual, llega un extraterrestre, choca con un planeta y no sé qué. Se baja y se encuentra con lo desconocido y lo demás pasa en el corto. Yeah. Y sí, esa fue la descripción. ¿Por qué el nombre? Fíjate que el nombre tiene que ver también con eso, con el regreso a la casa, vea. Uh-huh. Bueno, como les contaba antes, ya tengo tres hijas. La primera Sofía, Gabriela y la más chiquita Estela. Entonces, yo hice mi tesis en la maestría que saqué. Hice mi tesis basándome en un dibujo que hice cuando me enteré que Sofía iba a nacer. Uh-huh. Cuando me enteré que mi esposa estaba embarazada. Entonces, ese corto se llamó Sofía. Uh-huh. Y este lo quise hacer para que cuando crezcan mis otras hijas, ¿y por qué eso lo hiciste, Sofía? Entonces este se llama, realmente no se llama Gate 04, sino que Gate 04. Uh-huh. Porque es, tiene de Gabriela y de Estela, ¿vea? Entonces Gate. Qué chido la animación 04. De Sofía, mira. Ah, no, está Sofía Vergara, sí. Ganadora. Está ganadora también. No, yo no sé si le he subido. A mí sí me lo subió. Pero la Sofía Vergara, así topless en el mar. Wow. Bueno, perdón. Los desconcentré. Entonces, y el 04 es porque es el año en que nació Gabriela, el 2004. Entonces, también, vea, no tiene mucho que ver con el visual, pero es una forma de expresión, vea. Yeah. Y pega, pues, pega, dentro de todo, ajá, gate, sí. Puerta, etcétera, vea. Nice. Puerta de salida. Sí, entonces. Está bueno, mira, y bueno, el modelaje de los personajes y de esas armaduras que anda el alienígena y todo eso. ¿Cuánto te tardaste en hacer esas? ¿O ya los tenías preparados para alguna otra cosa y lo usaste? No, fíjate que lo que pasa es que yo, bueno, como, pues vea, ya tengo como 10 años de trabajar en animación, ¿verdad? Ajá. Entonces, siempre he querido desarrollar algo, pues un corto, ¿verdad? Ajá, ajá. Y dentro de los papeles, porque sí guardo mis sketchbooks, uh-huh. Entonces tenía un personaje que era similar, que desde hace tiempo lo había querido hacer. Inicialmente lo iba a hacer en con clay, ajá. Animado igual, ¿verdad? Pero por la misma arcilla, forma del personaje. Arcilla, Eva, ¿no? Sí, o plastilina, se le conoce aquí, aunque no es plastilina, pero en eso. Pero por la complejidad del personaje, era muy difícil de hacerlo así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, obviamente, en el tiempo que diseñé este personaje, no sabía animar en 3D. Uh-huh. Pero lo tenía ahí guardado, pues, y dije, bueno, le voy a dar una desempolvada y lo medio modifiqué, porque obviamente no podía copiarlo tal cual. Por el tiempo, ¿ve? Yeah. Pero la animación es todo por computadora, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí, este es totalmente... ¿Y cuál es el proceso? ¿Lo armás de una vez en la compu, Danilo, o escaneas algo y después lo empezás a modelar? Mira, idealmente, primero, bueno, como yo no tengo... porque hay varias maneras de hacerlo, ¿ve? Una es hacerlo primero como una escultura, y esa escultura escanearla vía escáner, uh-huh. Y ya se produce el modelo 3D, vea. Ajá, ajá. Pero ese equipo no lo tengo. Igual yo no aprendí a hacerlo así, sino que me siento más cómodo de una vez en la computadora, vea. O sea, hago el dibujo, lo escaneo y lo, digamos que lo calco ya en el programa 3D. Ya lo empezás a levantar. Ajá. O sea, es como, realmente es como modelar en arcilla, pero en la computadora. Yeah. Entonces, y después le vas aplicando las texturas de cómo querés que se vea la armadura, sí. Cómo se ve entonces, la piel y todo eso. Básicamente lo que queda es como un modelo en arcilla, pues, uh-huh. Así tal cual. Entonces después se comienza a pintar. Lo único que el programa da la ventaja de que uno le puede aplicar un archivo JPGX, vea, uh-huh. Que uno lo trabaja y se lo pega y así, vea, trabajar con texturas. Yeah. Entonces sí, primero se hace el modelo. Y tenés que definir también cuáles son los puntos del esqueleto, dónde exacto. Se puede mover y a dónde no se debe mover. Sí, primero eso. Se hace el modelo que es la figura del personaje, ¿vea? Uh-huh. Y después a este modelo se le pone esqueleto. Uh-huh. Entonces el esqueleto es el que define cómo se va a mover el personaje, ¿vea? Y si querés hacer un esqueleto. Igual. Se hace el modelo del esqueleto. Y de ahí me haces un esqueleto al esqueleto. Ajá. ¡Wow! Yeah. Entonces, digamos que el esqueleto que se le pone para animarlo no se ve, yeah. Sino que es únicamente... Son como líneas. Ajá. Como que fueran líneas de vectores, vea. Ahí bueno, dice, lo vectorizaste, dice meme hueso. Sí. Es que vectorizar es otro término, es para otra cosa, término, pero, sí. pero es más o menos lo mismo. Sí, sí, sí, es líneas, digamos que líneas, vea. En el espacio tridimensional. Entonces, después hay que crear el ambiente también, vea, cómo se va a ver, qué... Mira, ¿y qué tan grande hiciste el ambiente o ocupaste backdrops pintados? Pues fíjate que básicamente lo que se hace en este caso es que o se trabaja como una esfera, ajá. Y a esa esfera se le pone una textura, que es la del cielo, vea. Ya, ya. Y bueno, ya con el color la textura se ilumina, sí. Se le pone al suelo la textura que uno quiere y ya eso cobra vida, pues. No, es que es como un diorama, fíjate, Guío, pero adentro de la computadora. Entonces vos nada más haces lo que la cámara... No, ya me quedó clarísimo. como solamente tenés que dibujar lo que la cámara va a ver. Entonces me imagino es que si vos haces como un los zoom, sets de televisión, sí, ajá, es como que solo como que solo el pedacito y se mueve mucho de un lado y ya ves el set de cocina que estaba a la par. Cabal. En este caso sería negro donde no hay nada, que la computadora sí, no ha hecho nada. Solo todavía. Que aquí como digamos en este caso como sí tenía que ver una como iba a utilizar un montón de puntos focales, vea, uh-huh. Con la cámara sí tuve que armarlo todo completo. Bastante amplio. Pues. Hiciste todo el entonces, básicamente es una plataforma, el personaje, los elementos que están ahí adentro y una esfera, que es la que cubre todo el ambiente. Chivísimo. Entonces. Y van a salir otros personajes más adelante. Y después imagino que también sí. Es yuca lo de la luz, ¿verdad? Porque tenés que poner dónde están los puntos sí. De luz y qué color de luz va a tirar. Pero eso el programa te lo hace. No. Eso hay que hacerlo. After Effects. Okay. No, siempre es el mismo programa en el Maya. Ajá. Entonces, digamos que cuando ya se tiene todo esto armado, el personaje, la luz, los fondos, etcétera, se hace un render. Que render es digamos que el proceso que tiene la máquina para pasar la información del programa a una imagen que ya se puede montar en Photoshop, ¿verdad? Uh-huh. O en cualquier otro programa de edición. Entonces, lo que se hace es que se crea una secuencia de imágenes. Esta secuencia de imágenes se importa a otro programa que es un editor. Yo lo que usé fue el After Effects, que lo que hace es que se le puede aplicar tratamiento de postproducción para poder pegarlo, unir los segmentos que había rendereado y darle efectos, vea. Tal cual lo dice el nombre, es para efectos de postproducción. Así como que poner el polvito. Poner el polvito, algún reflejo, no sé, lo que sea, vea. Nice. ¿Cuánto tardó el render, pregunten? Híjole. Fíjate que precisamente no sabría decir cuánto, porque yo lo que hacía era dejar la máquina en la noche, bueno, tres máquinas, uh-huh, en la noche y que rendereara, vea. Uh-huh. Igual, para ese tiempo yo estuve como una semana en Miami y me tuve que llevar la Mac para trabajarlo allá, pues porque si no lo iba a terminar. Yeah. Entonces, sí, fue bien, digamos que bien a la carrera, pues. ¿En cuánto tiempo lo hiciste, Daniel? Como tres semanas. Pero full, así, se está le dando cada rato, cada momento libre. Sí, o sea, lo bueno es que el render, con el render uno se puede alejar de la máquina, pues sí. Ahí queda la máquina y ahí me voy a dormir. Te vas a la casa, dormís. O como sea. Pero sí, era de meterle bastante trabajo, pues, sí. Especialmente en la parte inicial, que es cuando se hace el modelado, se hace el esqueleto y todos los preparativos para el render, vea. Y de ahí me imagino que debe ser bien chido, es casi como estar jugando con muñequitos, pues, que ¿dónde lo vas a poner? ¿A dónde? Sí, cabal, es como jugar a ser Dios, vea. Ajá. Que básicamente, digamos que el nombre animador de eso es, vea, dar vida a algo, ajá, animar. Entonces, sí, se agarran elementos que son inertes, pues, y uno lo que tiene que hacer es darle un carácter o darle realismo para que se sienta que está vivo. ¿Verdad? Expresión, fíjate. Expresión, a pesar de que el personaje no tiene mucha expresión, pero por los movimientos, uh-huh, es que uno sabe qué es lo que está sintiendo. Quiere decir que cuando hicieron Toy Story se tardaron como 7 años. No, fue menos, pero... Pero sí, pero se tardaron su cacho. ¿Verdad? Pero no era sí, solo un chavo, ajá, era un sí, puño de gente. Sí, entonces, bueno, yo trabajo bastante haciendo comerciales de televisión, ¿ver? Realmente eso es lo que hacemos en Keyframe Studio, que es el estudio que tengo con un par de socios. Ajá. Y sí, muchas de los problemas que tenemos es que las personas no saben el tiempo que se lleva o el proceso este, ¿ver? Entonces, sí, hay muchos clientes que piden calidad Shrek o Pixar, pero lo quieren en 3 semanas, pues, obviamente es imposible, ¿ver? Ajá. Por el mismo hecho de que en estos estudios trabaja una infinidad de gente, pues, animando. Y muy talentosa, por cierto. Sí, sí, sí. Cada uno especialista en su área. Los que hacen las texturas solo eso hacen. Exacto. Y con pije máquinas también. Sí, yeah, sí, sí. Y bueno, aquí a uno le toca estar lidiando con todo, vea, que, por cierto, aquí uno se viene a ser todólogo porque uno tiene que saber de todo, uh-huh, y hacer de todo, vea. Claro. Bueno, y el sonido también, es para todos esos sonidos, como sí, alguna biblioteca ahí o no fueron inventados, así, hechos a pata, digamos. Bueno, pero a boca, lo, digamos. Lo bueno es que Danilo es músico. Regálame, tocó estar ahí. Regálame coca, por. Sí, es que fue todo hecho, si quieres tenerme el vaso. Fue todo hecho vocalmente. Wow. Y el truco es eso, pues, que no se... Que no se notara. Ajá, no se nota que lo estás haciendo con la voz. Sí, sí, sí. Entonces se le da un montón de efectos también de audio para esconder eso, vea. Yeah. Aunque wow, sí hay ciertos efectos que sí son reconocibles, vea. Pero... Y disculpa que te pregunte, ¿y los demás trabajos que compitieron con el tuyo eran así como bien pajarito, no? Fíjate que yo esperaba que hubiera más competencia o que hubiera competencia de mejor nivel. Con eso no quiero decir que fue chiche. Pues, sí, tampoco. O sea, lo que pasa es que... Pero que 120, yo me hubiera esperado menos. Yo no sabía que había tanta sí, gente que... Y no entiendo por qué este... Fue un ministerio, ese es de Economía. El Ministerio de Economía. ¿Y de dónde sacó el Ministerio de Economía un concurso de animación? Fíjate que yo creo que es por el... Bueno, la dirección esta de calidad y tecnología. Que... Si no me equivoco, lo que quieren ellos es que la gente se involucre más con herramientas tecnológicas para así contribuir a la economía del país, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los, siento que uno de los fondos de este concurso es conocer el talento del país para poder vender el producto de animación al exterior, pues. Entonces es un mercado súper, pues no sé cuántos millones de dólares se manejan anualmente solo en Estados Unidos, vea. Y es un producto. Un tipo atarrayazo, decís vos, para. Sí, es un producto de exportación, pues. Que se puede aprovechar bastante bien. Pero mira, hay bastante mara. Yo pensé que había menos. Y gente. Bastantes técnicas, Danilo, se ocuparon. ¿O? Fíjate que sí, hubo stop motion, animación 2D, animación experimental, 3D. Y lo que pasa, volviendo al punto que les decía antes, que yo esperaba que hubiera más gente profesional en esto, ¿verdad? Porque muchas de las personas que participaron, pues son, no quiero decir que no son profesionales, sino que son estudiantes, son personas que van comenzando, pero aquí en el país hay varios profesionales que yo conozco que no participaron, no sé por qué, imagino que también por el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Yo afortunadamente tenía tiempo para hacerlo, aunque realmente no tenía mucho tiempo, pero hice el tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? Pero... porque soy, digamos que dueño del estudio donde trabajo, ¿vea? Uh-huh. Entonces, a mi jefe no le tengo que decir, me da permiso, ¿vea? Sino que yo agarro la máquina y hago lo que quiero y pues, ¿y yo manejo mis tiempos, obviamente. ¿Cumplís con los clientes y podés? Sí, pues sí, o sea, les digo, miren, no, mejor no, ahí no lleguemos. Uh-huh. Pero sí, o sea, yo manejo mis tiempos, vea. Entonces es... tal vez fue más fácil para mí que para otras personas poder participar. Yeah. Okay. Y sí, hay, bueno, como les digo, no quiero decir que no fue una competencia reñida, porque sí había muy buenos trabajos. Yo realmente no pensé que pudiera ganar. O sea, sí, había la esperanza siempre, ¿verdad? Pero no tenía a ciencia cierta pues el hecho de que yo fuera a ganar, ¿verdad? Pero sí, hubo trabajo, digamos, el trabajo que quedó en segundo lugar, el Piñata Slayer, que... Ah, bueno. Sí, fue muy bueno, pues. Igual, Mundo yo lo conozco, ¿vea? Trabajamos en el mismo lugar, bueno, estuvimos en dos empresas trabajando juntos casi. Y sí, o sea, se puede ver el nivel que tiene también él, ¿vea? Que es de un nivel profesional. Uh-huh. Y hay un montón más que también han trabajado en eso y que desgraciadamente, bueno, al menos yo hablaba con un par de amigos, por tiempo no pudieron hacer una cosa más, digamos que más completa, vea. Uh-huh. Ok. Uy, qué chivo, pero yo siento todavía corto el tiempo, fíjate. Sí, es que es súper corto. Yo creo que lo hicieron así como, pues vea, experimentando, porque realmente... Es corto el tiempo para desarrollar la historia, vea. Uh-huh. Y corto el tiempo que se dio para hacerlo. Para desarrollarlo. Afortunadamente, este año ya dijeron que, o sea, por lo menos ya avisaron que a mediados de año, del próximo año, se va a hacer otra vez. Una segunda edición. Ajá. Entonces ya hay. Los que ya ganaron, ya. Que mínimo gracias, 6 meses. Ya no. Gracias por haber participado. No, igual, a ver si ya tenemos terminado el corto, lo vamos a presentar, porque ahora sí van a dar más tiempo al desarrollo de historia. Pero tal vez deberían haber las dos categorías, ¿verdad? Como... Sí, fíjate que esa fue una de las cosas que yo les dije a los organizadores, ¿verdad? Que tal vez podría haber una categoría como de profesionales y otra de... No novatos. Sé si novatos, pues, pero hacer la diferencia, vea. Pero la idea que tienen ellos es lograr un nivel estándar de producción, independientemente de profesional o novato, vea. Uh-huh. Entonces, quieren tener un nivel estándar como para, digamos, en este año poder decir, vaya, estos fueron los ganadores, este es el mínimo de calidad que deben tener si es que quieren ganar, pues. Pero para eso sirven estos concursos, porque en realidad lo que hacen es que sirven de benchmark, ¿verdad? O sea, sí. Ya la gente puede ver a los ganadores e incluso los que participaron y se quedaron cortos, ya pueden el otro año como sí, ya tener una subir un poco la calidad, investigarse un poco más. Y bueno, pues así va a mejorar de un año para otro, se puede ver realmente un paso. Sí, cabrón. Danilein, una última pregunta, así por curiosidad, porque no vi, ¿premio? Fíjate que fue un premio en efectivo que dieron por cada categoría, ¿vea? Uh-huh. Y otro premio por ser el ganador, el gran ganador. El absoluto. Nice. Ajá. Y lo que pasa es que hay un premio que no está definido todavía porque, según me contaron, todavía están en los trámites de hacer que el trato, ¿vea? Que es una pasantía en el exterior, en un estudio de animación. Eso quería saber. Ajá, entonces... Wow. ¿Ya tienen uno definido? Precisamente mañana, tengo una reunión en la mañana. Para ver qué tal. Pero, no, entre todos, ¿cuál te gustaría más? ¿Pixar, DreamWorks o los de Sony? O los de... Fíjate que lo que pasa es que hay un sinnúmero de estudios. Sí, así ¿verdad? Que entonces... Una cantidad grandísima. Sí, la verdad es que cualquiera, pues. Yeah. Pero Pixar. Sí, aunque está un poco difícil Pixar porque es así como al punta de lanza. ¿Verdad? Sí, pero, es más, pero ¿quién quita? Yo igual por noticieros y por notas en los... bueno, nada menos ayer estaba viendo una nota en un noticiero que está en YouTube, por cierto. Uh-huh. Y decía ahí que era en Europa la pasantía. ¿Verdad? Bueno, los franceses hacen muy buenas películas trimestres. Sí, también. Sí, sí. Sí, así que... Asterisk y Obelisk. Pues yo creo que la que están anunciando ahorita, Planeta 51. Esas hacen buenas películas. Había una de Igor también. Hay varias de niños que las están haciendo allá, muy buenas. Esta del ratoncito de... Ratoncito Pérez, no sé si es mexicana o si es europea. Una historia de huevos. Bueno, pero esa es animación normal, tradicional. Sí, bueno, es tradicional. Pero igual, Flash. Pasantía. Sí, igual yo creo que también dependía del ganador porque... O sea, hacer el trato con el estudio, ¿verdad? Porque yeah. Si hacía, digamos, si ganaba alguien que le gustaba el 2D o sí. No iba a ser igual que si alguien que ganara haciendo 3D, ¿verdad? O claro. Stop motion o lo que sea, ¿verdad? Entonces, wow. Imagino que por eso no se ha definido todavía el premio. Ok, bueno, Danilein, sí. Felicidades, May, gracias por habernos acompañado. Vamos al test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. Bueno, ya te sabes cómo es la dinámica, no te tengo que explicar gran cosa. Guío, adelante. Sí. Mira, nos preguntamos dónde. Después nos vamos a preguntar. Después preguntamos. La primera palabra es animala. Animala es algo que tiene proporciones grandes. Tamaño animala, así pues. Sí. No sé. Correcto, si Robby, órgano sexual masculino. Pero hay otro. Hay otra acepción. Sí, bueno, que es la persona del sexo femenino que hace animalada. No sé si será. No solo el sexo femenino, fíjate, yo creo que cualquiera que es sí, así bueno. Como. Pero espérate, ¿qué hace animalada? ¿Qué es animalada entonces? Animalada es. No sé, algo que una persona normal en sus cinco sentidos no haría. Alguien muy vivian también a veces, ¿no? Está muy genérico eso. Sí, bueno, alguna tontería, no sé, alguna estupidez. Por... Animala, se le llama a la policía, no, vividor, corrupto, vivian, interesado, vivian, aprovechado. Vivian. Sí, vivian. Y animalada es una jugada sucia, trampa o fraude. Uh-huh. Andaba cerca vos, eso lo haremos. Sí, está bien. Vamos a ver... Magiar. Magiar es engañar a alguien vía algún truco, no sé, como el mágico. Correcto. Es driblar al adversario en el fútbol, domar a otro o engañar. Vamos a ver. Pereque. Pereque. Ahí sí, ni idea. No, está muy difícil, fíjate. Ajá. No, te lo vamos a cambiar. Perolada. Perolada es un plato bastante grande lleno de comida. Es lo que cabe en un perol. Correcto. ¿Puedo leer la otra excepción, Robin? Dale. Seguro. No, no, mejor siguiente. Ya con ese seguro ya no. Cantidad de mujeres con buen trasero, dice. Una perolada. No, pero eso aplica para cualquier cosa. Sí, para todo. Sí, para mí que solo quería escribir de no, eso. Don no, no, lo que no, yo creo que Don Jim estaba refiriéndose a que parecen un perol. Ajá, ¿qué tal? Tamaño perol. Ajá, vos decís sí. Tamaño cuchumbo. Cuchumbo no, si se ocupa cuchumbo ahí. No se oye. Ya o aparato. Oye, buen jamón. Pero decimos. Es que cuchumbo ya se oye sobre, ya sobrepeso. ¿Me entendés? Sí, en de caso, veras, cuchumbo suena. Perolito. Ah, okay. Okay. Bueno, muchas gracias, Danny Lane. Danny Lane, si la Mara quisiera saber más sobre ti o sobre Keyframe, ¿cómo puedes saber? O ver el video. O ver el video. O okay. Los demás videos. El video, pues, vamos a poner un enlace a YouTube para okay. Que lo puedan ver. Chivo. ¿Y los demás videos? Pues fíjense que hay una... Sí, con el enlace se pueden ir ahí al canal de Pixel Awards 2009. Igual yo tengo mi página web que ahorita la estoy armando, uh-huh. Que ya la tenía hecha, pero la bajé hace un rato y la estoy armando nuevamente, que es danilogirón.com. Nice. Igual me pueden buscar en el YouTube por Danilo Gir, así Danilo G-I-R, y ahí estoy, ¿verdad? Ahí hay varias cosas que yo he hecho, está el reel, y bueno, ahí me pueden buscar, ¿verdad? Y para ver Keyframe Studio. Se pueden ir a keyframe-mediostudio.com, que la página está medio armar todavía, pero igual ahí está. ¿Correo electrónico? El mío es Danilo Gir, tal cual como, bueno, sin la O y la N, @gmail.com. Y el de Keyframe Studio es info.keyframestudio@gmail.com. Bueno. O producción@keyframe-studio.com. Ahí cualquiera de todo, vea. Ok, bueno, ahí está todas. Si tienen más dudas sobre Danilo Gate4 o Gate04 y el concurso, pues ahí lo puede hacer directamente. Y felicidades, mi amigo. Gracias, gracias. Muy orgullosos. Bueno, felicidades, ya, felicidades por el premio. Ya vamos cerrando la charamusca. Omarcito, algo que nos quede en el tintero. Sí, señoras y señores, fíjate que nos queda por acá un chiste que nos tenía preparado nuestro amigo Guillo. ¿De qué era, vos? De indios. Era un chiste de indios, dijiste. Ah, sí. A ver. Dicen que llegó la hija del indio mayor, vea, y sale el indio del tipí, vea. Así se llama donde viven, Rubí. Y es con T al principio. Sí, con T. Tipi. Ah, bueno, el tipi. Que lo vi escrito, ¿qué crees que haga? Y entonces le dice, papá, papá, yo querer saber por qué llamarme Jaguar mirándome. Oh, eso es porque cuando tú naciste, al nomás salir yo del tipi, lo primero que yo ver fue Jaguar mirándome. Papá, papá, ¿y por qué mi hermana llamarse Luna Llena? Porque cuando tu hermana nacer, yo lo primero que vi al salir de tipí fue la luna llena. Pero ¿a qué venir tanta pregunta, perro cagando? Está bueno. Un poco lástima para pues, a la pobrecita perro. Sí, está bien. Ya. O sea, creí que nos íbamos a ir invicto. Bueno, espérate, ¿quién es el que nos iba a contar su sueño? I have a dream. No, eso lo vamos a tener para la próxima. Sí, la próxima bueno, semana. Entonces, vamos a leer un del libro Los Sueños Porno de Robbie. Bueno, Mara. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 615-676-5959. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Y les recordamos que visiten nuestro blog, lacharamusca.net. Ahí van a encontrar los enlaces para que puedan bajar este episodio y todos los episodios pasados, como también el enlace para que puedan ver el video de Danilo y puedan también ahí encontrar el enlace a todo el reel que vamos a poner aquí. Y síganos en Twitter, en la charamusca net. Yes. A ver si nos alcanza. Nos vemos, que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes a las 8 aquí en el Estudio A. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.